alma ya no vive la ilusión que prometiste. En mi rostro se conoce que te fuiste, porque todos ya lo saben que estoy triste. Hoy vago errante por el mundo con mi dolor, penetrado en lo profundo sin hallar tu amor. Dime, vida, ¿en qué sitio puedo hallarte? Para entonces allí decirte que si tú no vienes pronto, seguiré solo y muy triste. Dime dónde puedo hallarte, en qué rumbo te perdiste. Necesito repetirte que si tú no vienes pronto, seguiré solo y muy triste. Sin hallar tu amor, dime, vida, ¿en qué sitio puedo hallarte? Para entonces allí decirte que si tú no vienes pronto, seguiré solo y muy triste. Dime dónde puedo hallarte, en qué rumbo te perdiste. Necesito repetirte que si tú no vienes pronto, seguiré solo y muy triste. Puedo hallarte.